Hola, buenas noches. Esto es un ruido rebelde más, como todos los lunes a las 10 de la noche. Empezamos con un compilado zapatista. Lo que estamos escuchando era el tema que viva Zapata, del disco EZLN, El Fuego y la Palabra. Si quieres contactar con Ruido Rebelde, lo único que tienes que hacer es llamarnos al 4666-559 o por un mensaje de texto al 15-6154-0359. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Empezamos el bloque ibérico con un poquito de punk contestatario. Estamos hablando de la banda Don Cicuta, personaje de cómic, una banda de Valencia con un punk bastante rápido y parecido a lo que puede llegar a salir alguna banda de por acá. Lo que vamos a escuchar es de su disco Quiere Jugar Conmigo, el tema Ocupación. Seguimos en el bloque ibérico. Lo que vamos a escuchar es la banda madrileña Total Iker, una banda que sacó por el 2010 un disco bastante potente. Estamos hablando del Poder Absoluto, Aniquila la Vida. El tema que vamos a escuchar de Total Iker, una banda que hace homenaje a Total Iker, a Totalitar de Suecia, es Encerrado y Cautivo. Vamos ahí con un poquito de hardcore street punk. Estamos hablando de A Quemarropa, banda que sacó su segundo disco en el 2008, la placa que se llama Corra Sangre. una banda que participó ya en numerosos disquitos por allá de Madrid, bandas como Caos Urbano, entre otras. La que vamos a escuchar en este momento es un tema de A Quemarropa, se llama Vendetta. Voces sin límites, música sin fronteras. Seguimos con más Ruido Rebelde. Comenzamos esta semana el bloque de las rarezas globales. En Holanda lo que vas a escuchar es Sangre, el nombre de la canción. Powers That Be. Vamos a Francia a escuchar Surgery. Lo que vamos a escuchar es su disco Brain Consumption, un EP sacado en el 2008 de esta poderosa banda. lo que vamos a escuchar es Prisoner of Suffering. Seguimos con más rarezas globales. Nos vamos a escuchar una vieja banda de Suecia del año 1986. Estamos hablando de los Asocial. La canción que vas a escuchar, Facit Stay.

para un mundo agresivo. Comenzamos el bloque metal esta semana con un clásico del thrash metal nuestroamericano. Estamos hablando de Sepultura, de su viejo disco Esquizofrenia, lo que vas a escuchar, To The Wall. We'll be right back. Seguimos con más metal, nos vamos a ir a escuchar ahora Toxic Holocaust, lo que vas a escuchar, War Game. Nos vamos a ir a escuchar Irax, lo que vas a escuchar de esta gran banda es Chaos and Brutality. Vamos a cerrar el bloque metal de esta semana con una gran banda alemana. Estamos hablando de los Sodom, que van a estar tocando el día 8 de abril en Buenos Aires. La canción que vas a escuchar, Hellfire. América Rebelde. ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina. Empezamos con un poquito de ruido. Vamos a hacer un bloque muy especial, todo música de Brasil. Lo que vamos a escuchar es una banda de Trashcore que se llama Acao Directa. Lo que vamos a escuchar es su placa Masacre Humano del 2006, el tema Asignado de Pulso Down. We'll be right back. Seguimos con un poquito más de ruido. Vamos a escuchar Fin de Humanidad Capitalista, de un split compartido con bandas como Asesinato en Masa, con bandas como Tropiezo y alguna que otra más. Lo que vamos a escuchar es Guerra Santa. Seguimos con un poquito de música de Brasil. Lo que vamos a escuchar es Garotos Podres, de su placa Más Podre Do Que Nunca. El tema que vamos a escuchar, un clásico en el día de hoy. Escuchar un poco más de reporte de la escena nuestroamericana, nos vamos a ir a escuchar a Venezuela 100 grados, la canción que vas a escuchar de 100 grados. Juguemos a la guerra. Con este temita de 100 grados nos vamos. Les recordamos que el lunes próximo a las 10 de la noche, como siempre, seguimos en Ruido Rebelde. Le pasamos una fechita. El domingo a las 6 de la tarde va a estar tocando Buzzmaster, A la Suicida, Igualdad de Condiciones, Rechazo y Dana Fleiser. Esto es en el Centro Cultural y Social El Cañón. Como siempre, de 6 a 10 de la noche, Monsegur 260, esquina Irigoyen.